sorpresivamente te encontré con esa mirada que no me olvida. No me pude contener, escuché mi corazón. Me decía si la ti que me iba a enamorar. Desde todo lo que pensaré. Parecía que estabas en todo lugar. Y el que está cerca de mí no te dejaré marchar. Por amor a mí que voy a carenar. Como dice, ¿eh? Nunca, nunca, nunca, nunca. No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida. ¡Vamos! Y te quiero tanto y tanto. Que arranque tu alegría, que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que...